pasado de tu región. Sentada en tu 3 de marzo que te aguardó, la primavera entera y el corazón. Chetetlán, la lucha ardiente de agricultor, para eso que pinta yuntas moviendo al sol. Manuel, que en tus manos sabias de sembrador, tu corazón braja al mundo alimento. Dicen que cuidarán, cierra tu sangre entera que soñará.